En la Amazonía del pueblo Abajún y Vampis, hace muchos años existió un Nunkui. Aquel tiempo una familia sufría de hambre. Su esposo de la señora salió a limpiar el perímetro del árbol de topa. Entonces, su señora de señor, salió en busca de churro y carachamas en la quebrada. De pronto, la señora encuentra las cáscaras de yuca y se sorprendieron. Como andaban de dos señoras, se preguntaron entre ellas y siguieron en la quebrada y encontraron una señora con su familia que lavaba yuca en la quebrada. De pronto apareció la señora y dijo: Amuketam kehu, ha avithe. ¿A dónde se van? La señora dijo: Estamos en busca de churros y hemos seguido a conseguir porque nosotros no tenemos suficiente alimento. Y Nunqui mezquinó sus productos y dijo: Con toda amabilidad, voy a prestar a mi hija, también tiene el mismo poder que yo indicar algunas reglas. Nunkui chichamunga ahakuiti nikas atumiya huti kwa sarum atumuk takasum juruma atarum yaki takas juruma yuki numanu ninya kakanti he takas juate tu yumi malkubiti nunkui. Después de haber enseñado todo cultivo de agricultura, nos dejó maldeciendo por haber maltratado a su hija y dijo: Si ustedes me han hecho así, con sudor de ustedes, el quien trabaja come, el quien no trabaja no come. Así dijo Nunkui. Nunkui es vida, orgulloso de ser Abajún, revaloremos la cultura Abajún. Comparte este mito con la etiqueta cultura Abajún. Gracias. Sí, guacha.